Pues vamos a orar, mis hermanos, y empezamos esta mañana y luego tomaremos la Santa Cena. Padre bendito, Dios de amor y gracia, Señor, ¿qué sería de nosotros si no fuera por tu amor? Gracias por tu protección. Gracias porque eres Dios Altísimo, Señor Salvador. Señor, que cuidas de nosotros. Señor, que estás allá, que nos has dado esperanza, perdón, justicia y amor. Gracias de que ni una hoja cae sin que sea tu voluntad. Señor, para ti no hay nada imposible. Gracias de que nos tienes con vida hasta este momento. Señor, pedimos tu protección, tu sabiduría. Pedimos, Señor, provisión para los necesitados. Pedimos tu consuelo para los hermanos que quizás están pasando por esta situación. Pedimos que tu Espíritu, Señor, nos anime y los guarde. Y nos postramos delante de ti esta mañana, Señor, pidiendo tu fortaleza interior, tu Espíritu, tu verdad. Señor, háblanos. Háblanos, por favor, y que escuchemos tu voz, solamente la tuya. Transfórmanos, por favor, renueva nuestra mente. Llénanos de ti y vacíanos de nosotros, por favor. En el nombre de nuestro precioso Salvador, Cristo Jesús. Amén. Vamos continuando el pasaje de Hechos, capítulo 2. La iglesia en comunidad. Hermanos, la vez pasada vimos, cuando hicimos este pasaje en el verso 42 de Hechos 2, la vez pasada vimos lo que hace la iglesia cuando se reúne. ¿Qué hace cuando se reúne? Vimos los aspectos formales, ¿verdad? Perseveraban, ¿qué? En la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en comunión, en la Santa Cena y en las oraciones. Eso es lo que hace la iglesia verdadera. Eso es lo que hace la iglesia, persevera en eso. Muy bien, hermanos. ¿Y después de eso qué? Saliendo, voy a la iglesia así y ya. ¿Qué se hace cuando salimos por esas puertas? ¿Qué se hace después de tener nuestra reunión formal aquí? Vemos varias cosas en este pasaje que vemos, hermanos. Veamos. Y voy a señalarlos al estar viendo esto mientras pasamos, ¿ok? ¿Qué hacían los primeros hermanos? Verso 43. Entonces, caía temor sobre toda persona, pues se hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles. Caía ese temor. Haciendo esto, hermanos, ¿qué es ese temor? ¿Qué temor está hablando? Ese temor es reverencia, un santo temor de Dios, un profundo sentido de adoración, de reverencia, llenó los corazones de esos creyentes. ¿Por qué? Porque experimentaban la cercanía de la presencia de Dios. Y eso siempre causa un temor santo. En medio de ellos se podía sentir claramente y lo tenían. Y no una vez, hermanos, el temor se mantuvo sin disminuir. Por eso esta versión dice, caía temor, y es correcto en el griego. ¿Sí? Experimentaban continuamente, seguían sintiendo ese sentido de asombro, de reverencia, de adorar, de querer adorar y caer postrados con ese santo temor de Dios. ¿Qué fue la causa de eso? El verso 42, el verso antes. Porque aprendían de él, estaban, ¿qué? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Porque veían el poder de la oración. Recuerde que se sacudía el cuarto también cuando oraban. Veían ese poder, se congregaban, se animaban unos a otros. Veían las obras de Dios, veían cómo se salvaban muchos. ¿Cómo se bautizaban? ¿Recuerden los 3,000 y más? veían los señales por medio de los apóstoles, esos milagros que hacían, dotados por Dios. Si uno persevera en esas cosas del verso 42, mis hermanos, les aseguro que se va a sentir la presencia de Dios. Y se va a ver la mano de Dios, va a ver Dios obrar. Pero ahora, primera cosa que hacían los cristianos después del domingo, después de eso, 44, verso 44. Y todos los que creían se reunían y tenían todas las cosas en común. Primera cosa que se reunían, las demás versiones comunes dice, estaban juntos, juntos. Querían estar más juntos. No querían estar en ningún otro lugar, querían estar con los demás hermanos. Hasta niños, hermanos, hasta hijos no salvos extrañan a sus hermanos, su familia. ¿Sí? ¿Cuánto más personas nacidos de nuevo que tienen el Espíritu Santo? Anhelan estar con los demás hermanos, querían conocerse unos a otros. Querían escuchar cómo sus hermanos y hermanas se salvaron. Querían saber de qué mundo salieron algunos criminales, probablemente. De qué mundo salieron, cómo es que fueron salvos. ¿Qué escucharon en la prisión? Querían saber, querían estar juntos. Querían compartir sus historias, contarles a otros lo que Dios había hecho y lo que estaba haciendo. Querían estar en un ambiente seguro, sano, aprendiendo de Dios, aprendiendo de los demás, viendo lo que Dios estaba haciendo, viendo las personas dar sus posesiones para ayudar a otros. Querían saber más acerca de esta nueva vida. Ellos veían cómo se cuidaban unos a otros. Querían ellos también cuidar a otros. Querían ver la maravillosa obra de Dios en esta nueva comunidad. Recuerden, esto es una nueva comunidad, una nueva familia. Nunca habían experimentado algo así. Hermanos en Cristo juntos. Se reunían, querían estar juntos. Obviamente, porque si alguien no quiere estar con otros cristianos, no entiende lo que tiene. No entiende lo que es cristianismo y la iglesia. No entiende, no ha percibido el cuerpo de Cristo. No entiende familia. No entiende ese gran Espíritu Santo de amor que mora en los hijos de Dios. Por eso se querían y se estaban juntos. Querían estar, se reunían. Segunda cosa que hacían. ¿Qué dice el verso? Y tenían todas las cosas en común. ¿Qué es eso? En común. Estaban de acuerdo en lo que creían. Estaban de acuerdo en las enseñanzas de los apóstoles. Estaban unánimes en quién era Jesús, Señor, Rey y único Salvador. Estaban de acuerdo de que los apóstoles eran de Cristo. Tenían una fe común, como dice Tito 1:4 al otro lado del boletín, lo pueden ver. Y hermanos, una muy bonita descripción de esto, vean el otro verso, Hechos 4:32 al otro lado del boletín. Hechos 4:32, aquí está una bonita descripción de lo que es estar en común, tener las cosas en común. Dice, la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y una sola alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todas las cosas les eran comunes. Oh, fascinante. ¿Qué cosa, eh? Hermanos, la nueva versión internacional que usamos aquí dice, tenían el mismo sentir y pensar. Sentían la misma cosa, pensaban la misma cosa. Eso es tener todo en común. Tenían la mentalidad de familia. Pensaban en grupo, colectivamente, en comunidad. No pensaban individualmente. Pensaban en grupo, en comunidad. Y ese sentir también se aplicaba a sus posesiones, lo que tenían. ¿Qué dice al final del verso? Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Qué interesante. Lo consideraba en común para todos. ¿Qué significa eso? Su manera de pensar era de lo que tenemos es para todos nosotros. Somos una comunidad, somos el pueblo de Dios, somos familia. Esa mentalidad, ese espíritu de comunidad. Lo que tengo es para otro hermano si de veras lo necesita. Lo compartían. Estaban de acuerdo de que lo que tenía no les pertenecía, era de Dios, por eso lo compartían a los que tenían necesidad. Como vemos en el verso 45, ven. Hechos 2:45, ven. Vendían sus posesiones y bienes, no solo lo sentían y no solo estaba en la mente, vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos, a cada uno según tenía necesidad. La tercera cosa que hacían, ¿qué? Compartían con los necesitados. Tenían esa actitud y ahora lo hacían. Su nueva vida demostró fruto. Esto era una actividad continua de vender y repartir, vender y repartir. Tan poderosamente, mis hermanos, había sido derramado el amor de Dios en sus corazones que no consideraban sus propiedades materiales como propios. No consideraban sus propiedades como propios. Ahora, hermanos, ellos no fueron obligados a hacer esto. Nadie les mandó esto. Los apóstoles no ordenaron esto. Esto no es por obligación. Esto es, salieron de ellos. Salieron de su propio corazón. Lo daban a los que tenían necesidad. Esto no es comunismo. Comunismo es que lo tienes que hacer. Esto salía de ellos. Y solamente a personas necesitadas se lo daban. El comentario bíblico de McDonald dice, estaban unidos en la conciencia de lo que ellos eran para Cristo y lo que Cristo era para ellos. ¿Ven? Eso es un... Cristo, yo tengo a Cristo, ¿qué más necesito? Eso era la mentalidad. Enriquecidos por Él, con una bendición que nada podría disminuir. Y cuanto más ministraban, más tenían. Comunidad. Es lo que distribuían y hacían. Hermanos, y se ha dicho, es muy cierto, un verdadero cristiano no puede soportar poseer demasiado cuando otros tienen demasiado poco. Interesante, sí. Cuarta cosa que hacían, perseveraban unánimes. Vean el verso 46. Ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día y partiendo el pan casa por casa, participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón. Ahí vemos otras cosas que hacían. Perseveraban unánimes. Hermanos, uno. O sea, estaban en unidad. Tenían vida. Tenían a Cristo. Ahí estaba su mente, no en sus cosas. Los vendían, ¿recuerdan? No en su intelecto, en sus propios planes y metas. No en otros anhelos. Tenían una sencillez de corazón, dice, ¿sí? Con alegría y sencillez de corazón. Tenían su mente en Dios, en Cristo, en el pueblo de Dios. Para compartir, para estar en sus hogares, estar en el templo escuchando su palabra. Unidos en eso, perseveraban unánimes en el templo día tras día. No dejaban de reunirse ni un solo día. Querían estar ahí, querían estar con sus otros hermanos. Hermanos, los cristianos en el libro de Hechos no se contentaron con reunirse una vez por semana el domingo por servicios como siempre. No estaban contentos con eso. No estaban contentos en venir nada más una vez al domingo. ¿Qué cosa? No es nada más este ejemplo. Vean, se preocupaban por las viudas y necesitados diariamente. Vean Hechos 6.1. En el otro lado de su boletín. ¿Qué dice? Vean, Hechos 6.1. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, se suscitó una murmuración de parte de los helenistas contra los hebreos, vean lo que sigue, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución, ¿qué? Diaria. Oh, ¿qué hacían? Distribuían diariamente. Se preocupaban por las necesidades de las viudas y los demás diariamente. ¿Qué más hacían diariamente? Aumentaban el número. Vean Hechos 16:5. Así las iglesias eran fortalecidas en la fe y su número aumentaba cada día. Pues no es sorprendente si se reunían, si compartían. Y con el verso 47, ¿verdad? Más se salvaban. ¿Qué otra cosa hacían diariamente? Hechos 17:11, en otro verso. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra ávidamente, escudriñando cada día las escrituras para verificar si estas cosas eran así. ¿Qué hacían cada día? Escudriñando. ¿Es cierto esto? Reuniéndose, compartiendo. Hermanos, su fe cristiana, como la que tiene que ser para todos nosotros, es una realidad cotidiana, es una realidad diaria. Nuestro cristianismo no es cristianismo de domingo. Es una realidad cada día. Es algo que se hace saliendo de aquí. Es todos los días, ¿verdad? No era una rutina semanal. Porque es una nueva vida. Se enfoque. 5. ¿Qué más hacían? Se pone mejor. Verso 47. El verso 46. ¿Qué más hacían en este mismo verso, verdad? Unánimas en el templo, día tras día, partiendo el pan, casa por casa, participaban de la comida. Comían juntos. Hermanos, de casa a casa. Me encanta esto. Ya comí una vez. Vámonos a otra casa. Maravilloso esto. Disfrutando las comidas, riéndose, gozándose. Ay, hermanos, cómo extraño esto. Amén. Sí, no puedo esperar para ir a comer comida a la India con ustedes y comida mexicana, lo que sea. Para estar otra vez juntos en familia. Yo sé que obviamente es más difícil ahora, pero hermanos, por favor, tengamos esto como prioridad. Conozcamos unos a otros, gocémonos con nuestros hermanos aquí y afuera, unos con otros. Lo disfrutaban ellos, dice que se comían, se reunían y todo con alegría. Con alegría. ¿Alegría? ¿Por qué? Hermanos, era mucho más por la comida. Eso no es, esa comida hace que la alegría por un tiempo y después se va. No, su alegría era por todas estas cosas. Por todo el capítulo 2 de Hechos. Y lo pueden volver a ver, pero voy a señalarles los puntos importantes que les causó alegría. Pedro les había enseñado la palabra de Dios. Pedro les había dado las promesas de Dios en este capítulo. ¿Qué les dijo? Que estaban perdonados. Si recibían a Cristo, que Él había resucitado y creen en Él, serían salvos. Que el Espíritu Santo que ellos veían al hablar en lenguas y todo lo que ellos veían, que el Espíritu Santo había descendido, habían recibido el sello, el regalo de Dios. Tenían ahora la garantía de Dios, tenían la presencia de Dios en ese Espíritu Santo. Cristo mismo estaba en ellos. Su amor de Dios en ellos. Dice la Biblia que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y lo vieron. Y ahora, no solo eso, ahora tenían esperanza segura y anticipación y emoción. ¿Por qué? ¿Recuerden? Pedro les dijo, les citó de Joel, que en los últimos días Dios derramará el Espíritu Santo. ¿Recuerden al principio del libro de Hechos, este capítulo? Por eso al principio Pedro dijo, estamos en los últimos días, dice Pedro. Esto es señal, el Espíritu Santo ha venido. Y si estamos en los últimos días, ¿qué está cerca? El regreso de Cristo. Y Él estaba derramando su Espíritu a cualquiera que quería venir a Él. Estaba trayendo salvación a todos. Y Joel profetizó que el Espíritu Santo se derramaría en los últimos días. Señal de que estaban en que había empezado los últimos días. Y Dios todavía está salvando y Él puede venir en cualquier tiempo. El regreso estaba cerca. Ahora se entiende por qué vendían sus posesiones. Yo no le estoy diciendo aquí que vayan y vendan sus posesiones. Pero quiero que entiendan qué causó eso también con ellos. Ese gozo, esa esperanza, wow. Lo vemos en Joel, fue profetizado y lo estamos viendo el Espíritu Santo venir en personas y cambiarlos. Cristo está en la puerta. Entonces, ¿para qué me preocupo de mis posesiones? Obviamente, hoy uno es libre para hacer eso, como Dios lo guíe, necesitados. Pero el punto es que ellos habían aprendido todo esto y vieron todo esto. ¿Creen que podían gozarse de eso si estaban en otro lugar? Eso es lo que hacían los nuevos cristianos, ¿sí? ¿Está alegre, mis hermanos? ¿Cómo no podemos estar alegres con tanta esperanza que tenemos? ¿Cómo no podemos estar alegres con la persona que está en nosotros? Johannes le preguntó, si uno cree, ¿puede no dejar creer? Buena pregunta. No, porque esa fe es un don de Dios que le da a uno hasta esa fe. Y Dios sella a alguien con el Espíritu Santo. ¿Y quién cree que puede romper ese sello? Nadie. Por eso uno está gozoso, su salvación está seguro. Cometí el error de hablar a mis hijos del cielo y no terminaron las preguntas. La emoción que tenían. Y preguntas de chicas si va a haber películas y palomitas en el cielo. Porque si no, pues todavía quiero esperar. Pero la esperanza que está ahí, la esperanza segura. Con razón, verso 47, alabando a Dios. Ya, absolutamente. ¿Qué más se puede hacer? Alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. Hermanos, cuando una iglesia en una comunidad se reúne, cuando su gente ayuda a otras personas, cuando comen juntos y comparten y están juntos, cuando se reúnen y escuchan la palabra de Dios y comparten la palabra de Dios, cuando actúan de acuerdo a la palabra de Dios, cuando celebran la Santa Cena, cuando comparten el Evangelio y aman unos a otros, ¿qué cree que va a suceder? Esto, teniendo el favor de todo el pueblo y el Señor añade más personas. Esto, eso es luz en una comunidad. Eso es la iglesia en acción en una comunidad. Hasta el pueblo no salvo lo nota y lo ve y tiene el favor. Obviamente vivimos en un mundo malo y este favor ya se disminuyó, ya querían atacar a los apóstoles, sí, pero quiero que vean de que sí causa el impacto. Y el Señor añade a su iglesia. El Señor salva. Uno no se salva a sí mismo. Dios lo hace. El Señor añade a su iglesia. Mis hermanos, en estos tiempos, Hay muchos que se sienten solos. Hay muchos, especialmente, hasta lo podemos ver en mi papá, por el aislamiento, por la distancia, por todo eso. Hay muchos que se sienten solos, necesitan familia, necesitan de su familia física y espiritual. En estos tiempos hay algunos que se han dejado enfriar, que lo han permitido en sus vidas. Y esto pasará más y más al progresar el tiempo. Mis hermanos, no sabemos cuánto tiempo va a durar este virus, pero tenemos que reconocer, ¿sí?, que puede bendecir a muchos o puede afectar a muchos. Iglesia, cuidemos de nuestra familia. Iglesia, cuidemos de nuestra familia, especialmente en estos tiempos. Dediquémonos a la oración, a la enseñanza, al partimiento de pan, a convivir. Además, imitemos estos preciosos ejemplos de los primeros cristianos en reunirnos continuamente lo más que sea posible, a estar juntos, a tener todo en común, en perseverar unánimes, en compartir, en comer juntos, alabar a Dios con alegría y felicidad. En fin, bendecir en comunidad y ser bendecidos. Cristiano no piensa individualísticamente. Cristiano piensa comunitariamente, en comunidad, porque lo que yo hago afecta a otros, como un miembro de la familia. Y hermanos, a esto nos ha llamado el Señor, ¿sí? Esto es la iglesia. Y estas son las personas que Dios llamó y los escogió desde antes de la fundación del mundo. La iglesia, la Enciclopedia Británica, no una enciclopedia cristiana necesariamente, secular. La Enciclopedia Británica tiene en este comentario, dice, cómo era la vida de los cristianos y cómo vivían ellos en otro nivel, no en el nivel terrenal. Y hasta se metió en la Enciclopedia Británica, el ejemplo de la primera iglesia. Y ese es el poder. Dios obra de la misma manera. Su evangelio todavía es poderoso. Y reunirse con el mismo espíritu. ¿Qué dijo Jesús? Donde dos o tres están reunidos, ahí estoy en medio de ellos. Vamos a orar y preparémonos para la Santa Cena. Si pueden pasar, pueden servir, por favor. Padre bendito, cuán precioso y maravilloso eres. Señor, te necesitamos a ti y necesitamos nuestra familia. Padre, pedimos por los ancianos que están aislados. Pedimos, Padre, tu espíritu de consolación. Pedimos, Padre, tu presencia. Pedimos, Señor, que podamos ministrar lo más que podamos hacer, Señor, y servirnos para gloria tuya. Gracias. En el nombre de Cristo, nuestro precioso Salvador. Amén.